Entre el precio y el valor. básicamente se refiere a dos cosas. A ver, en primer lugar, pueden tener precios cosas que no son valores, porque son cosas que no tienen nada que ver con el mundo de los valores. ¿Sí? Por ejemplo, el amor. Pero hay gente que le pone precio. Ustedes saben de mi cada hombre tiene un precio, ¿vale? Bueno, él le da un sentido más metafórico a la palabra precio, ¿no? Pero bueno, pues se supone que una vez que la forma precio tiene ya una referencia social, se puede aplicar a cosas que no tienen que ver con una ley de pobreza cualitativa. A ver, ¿por qué? Porque se aplica a cosas que no son valores, pero que son cosas que son valores de uso. Que cumplen un papel en la producción. Por ejemplo, la tierra. La tierra tiene precio. No es que se están procediendo un lugar, están procediendo un terreno. Sin embargo, no es un valor. Porque no es el producto del trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se explica eso? Ah, tiene precio, pero no tiene valor. ¿Cómo se explica eso? Ah, dice mal. ¿Sabes qué? Bueno, tenés que esperar como tren. Entonces, digamos, a donde trato la cuestión de la renta de la tierra. Porque el precio de la tierra no es otra cosa que la renta de la tierra actualizada. ¿Sí? Descontar. ¿Qué es eso? Supongo que yo tenga una cosa que yo puedo hacer con una de las cosas alternativas que estoy diciendo aquí, es, por ejemplo, poner en el banco y me da el 10%, sería 10.000 pesos. Entonces, el 10% anual, me da 10.000 pesos. ¿Sí? Pero también puedo comprar una propiedad inmobiliaria que me den una renta anual de 10.000 pesos. ¿Sí? Suponiendo que ambos usos tuvieran el mismo nivel de riesgo. Que ya sabemos que no lo tienen. Que no es ese nivel de historia. ¿No? Pero supongamos que yo, que tiene el mismo nivel de riesgo. También yo tendría esas dos posibilidades. ¿No? Y fíjense. Y yo tomo 10.000 dividido por 0,1, que sería el 10%. La renta de soltar, ¿eh? Por eso le parece, mire, esperen al tomo 3, ahí vamos a contar la renta, que es lo que hay que entender para poder entender cómo se forma. ¿Cómo puede ser? Pues, un valor de uso, que no es un valor, ¿qué pasa con esto? Por eso, si no tengo una novela de misterio, le digo, ¡ay! Como medio de cambio, en la idea ahí trata con la tratada de la función del dinero como medio de cambio, trata la cuestión de la circulación pública de nuestro sistema. Trata la cuestión de la circulación pública de mercancías. cambios por dinero y después con el dinero los cambios por destino. En un caso así, es que cuando tengo un productor de mercancías que tiene sus propios medios de producción, la cosa se empieza acá, ¿no? Y cuando él va con ese producto al mercado, ¿no? Para venderlo, y con el dinero comprar otro, ¿no? Esa fue metamorfosis, un cambio de forma, ¿no? Por supuesto que la cosa fue seguir, ¿no? Pero dice, yo puedo cortar acá. Puedo votar acá y analizar que se procesa en forma allá, ¿no? Ok, y un poquito de proceso tiene sentido en sí. Tiene sentido en sí. Lo que dice es que es un proceso en el que tenemos cuatro extremos, ¿por qué? Porque todavía tengo la metodología uno, venderla significa que cambia por dinero, ¿no? Y después tengo esta misma cantidad de dinero, pero que lo ha utilizado para comprar una necesidad en dos, ¿no? Por eso tiene cuatro extremos, ¿eh? En realidad son dos partes, un acto de venta y otro de compra. O si se quiere, todo el proceso quiere decir que puede ser expresado como proceso en el sentido de vender para comprar. No tiene sentido en sí mismo. Tiene sentido en la totalidad, vender para comprar. Y tenemos tres personajes. En primer lugar, A, que es el poseedor de la mercancía. Y B, que es el poseedor del dinero. Y después, este mismo A, pero ahora como poseedor del dinero, y el señor C, que es el poseedor de la mercancía segunda. Pero se ven, ¿no? Tres señores, el señor A, el señor B y el señor C. Cuando se esté A, está contento. Una vez, cuando va a pagar el sentido, una vez que la vendió, paga el dinero y comprará. Y tenemos el primer poseedor de dinero, el segundo, el poseedor de dinero. Entonces, por eso, cuatro extremos y tres personas. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la lógica? Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista del valor de uso, la mercancía 1, el valor de uso de la mercancía 1 es, por supuesto, distinto del valor de uso de la mercancía 2, con el valor de uso de la mercancía 1, en sí, el sentido distinto de la palabra, de compra de la segunda. Hay aspectos de uso distintos. Pero el valor de la mercancía 1 es igual al valor de la mercancía 2. ¿Eh? Igual no tiene sentido. Pero claro, habría que poder, no, es igual. Digamos, algo, o lo que contiene en esta parte, digamos, ah, está podrido, o bien está parado, o valor de persona, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿No? Pero eso sería una transgresión de la circulación normal de mercancías, ¿no? La circulación normal de mercancías es intercambio de equivalentes. Por lo tanto, el valor por el valor de la, ¿no? Entonces, el objetivo de todo este proceso está en el valor de uso. Esto es lo que está buscando. El trigo para A es un no valor de uso, por eso lo lleva a mercado. Si fuera un valor de uso para el mismo, no lo llevaría a mercado. Lo lleva a mercado porque una mercancía para el poseedor es un no valor de uso. ¿Y por qué lo lleva? Porque para el dinero después tiene que comprar el sentimiento, ya. Bueno, para hacer un error, pero si usted quiere comprar el pantalón de dinero. Entonces, no se tiene fácil, no lo lleva. Y por lo tanto, cuando consigue este objetivo, pues vamos, ¿no? Por supuesto, que puede volver a llevar más trigo, volver a vender trigo, volver a tener dinero, pero en realidad no sería la repetición, ¿no? Y además, que obtiene dinero, por supuesto, era su vez compra. capitalismo no tiene esa posición, no toma el tiempo. Y ahí está escrito mirada y su forma simple, ¿cuánto dinero tiene que haber en la sesión entera? ¿Cuánto dinero tiene que existir? Bueno, entonces, ahí plantea una cuestión que en realidad es el lado de poner distinto. Entonces, ¿qué es el sueño? Y a través de toda la historia del movimiento económico de los mercantilistas hasta la actualidad, es esta. Y básicamente consiste en relacionar. Por un lado tenemos que se tranca una cantidad de mercancías, la vamos a llamar la cantidad de diferentes mercancías, cantidad de trigo, de pantalones, de dispositivos, de computadores, eso tenemos. Y cada una por su precio. Entonces uno diría, bueno, pero entonces la cantidad de dinero que tiene que funcionar, era que tenemos que usar para que un multiplicador de cada cosa se pueda llevar a cabo. ¿Correcto? Porque yo tengo esta mercancía multiplicada por el precio, más la otra por el precio, al final me da una cosa que la llama ahí como el precio. Entonces sería esto, el producto de esto. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque la misma pieza de dinero se puede utilizar más de una vez. Primero, tiene una cierta velocidad la sustitución. Entonces, hay que dividir esto por la cantidad, bueno, la velocidad de la sustitución. ¿No? Y esto da cuánto dinero se necesita. Este dinero puede pasar multiplicando acá, que se queda 3 por C igual a 1 por D. Bueno, y hay discusiones de qué determina C acá. ¿No? Porque no es una pura alternativa. La mercantilista recibe una cosa, la mercantil de dos, y así, por el razón, nosotros no lo vamos a ver, pero simplemente es una lista. Y finalmente está la otra dos funciones, ¿no? Esta función de asesoramiento, digamos, indica que acá para que funcione el dinero como medio de cambio, en realidad, el valor mismo del dinero no interesa, mientras que pueda cumplir con la función de medio de cambio, ¿no? Pero acá, en la función del medio de asesoramiento, o también a veces se dice reserva de valor, o el dinero cumpliendo la función de acumular el valor, ¿no? Ahí sí me interesa el valor del dinero, ¿no? Y claro, como el dinero asume la representación de la riqueza social, de la forma general de la riqueza, pues el dinero implica tener cualquier cosa que se compra, se pueda comprar con el dinero. En realidad, desde el punto de vista cuantitativo, el dinero es ilimitado. O sea, yo, con una cierta cantidad de dinero, puedo adquirir cualquier valor de uso. Por supuesto, que no llega el valor que yo tengo ahí expresado en esa cantidad de dinero. Por eso, tener dinero, retener dinero, puede ser una función que cumple también el dinero. ¿Sí? Y por eso también, puede tratarse de, el objetivo ahí puede ser aumentar la cantidad de dinero lo más que se pueda. Porque cuanto más dinero, en realidad, potencialmente se puede adquirir diferentes cosas. Yo puedo viajar, puedo comprar cosas, ¿no? Vale. Entonces, por eso puede cumplir la función de asesoramiento. ¿Sí? Porque tiene valor, porque expresa la forma general de la riqueza, ¿no? O la riqueza social en general, ¿no? Y por eso puede funcionar como medio para asesorar, ¿no? En lugar de tener cosas directamente, cada asesorante puede tener dinero, ¿no? Entonces el asesorador lo que hace es sacar de la circulación dinero, sacar de la circulación dinero la idea del sector, ¿no? La idea del cojo, ¿no? ¿Sí? También funciona más fácil, ¿no? Ahí se saca dinero de la circulación. ¿Para qué? Para preservar ese valor, para asesorar. Bueno, y la medio de pago, la función de medio de pago, tiene que ver con qué. Hasta ahora, yo decía, M de esa, quiere decir que toda la mercancía no debe vivir. Pero en realidad, la realización del precio de la mercancía puede producirse en un momento distinto. Y esto puede verse a muchas razones. Puede verse a características técnicas del producto mismo, ¿no? este, por ejemplo, en el alquiler, uno usa el resultado del alquiler, ¿no? Por diferentes razones. Quiere decir que, por ejemplo, me entrega la mercancía y se hace un contrato, que me dicen, bueno, en este tiempo me lo van a pagar. ¿Sí? Y el contrato se presenta en dinero. Por eso el dinero puede funcionar como el dinero de pago. ¿Sí? Ahí aparece el crédito. La idea del crédito. No se me paga en ningún momento, sino que me paga en otro momento. ¿Sí? A mí se dice. Entonces, esto voy a pasar a. Voy a pasar a aquello con lo que empieza el capítulo 4. ¿Eh? Fíjense que en el capítulo 4 ya lo que dice es, bueno, ahora ya explicamos la mercancía y el dinero. Que es la mercancía, cómo se generó la mercancía y el dinero, el proceso de intercambio, ¿eh? Y ha presentado una, al hablar de las diferentes funciones del dinero, ha presentado una de las formas de circulación. Esta circulación. Ahora, ¿cómo es que el dinero se puede convertir en capital? ¿Sí? El dinero es una cosa, pero el dinero convertido en capital es otra. Pero el capital se presenta en el mercado, por supuesto, a través del poseedor de dinero. El poseedor de dinero se presenta en el mercado, ¿no? Y así es como aparece el capital. ¿Sí? Por eso, supuestamente, la forma primigenia del capital son la del capital comercial y el capital ciudadano. Entonces no hace falta hacer la historia, ¿no? La génesis del capital. Todos los días, se presenta en el mercado el capital como dinero. ¿No? O el capitalista como poseedor de dinero. ¿No? Se presenta entonces como poseedor de dinero y ¿qué es lo que hace? Compra la mercancía y entonces vuelve a convertir en dinero. ¿No? Entonces ahí presenta una forma de circulación distinta. ¿No? A esta circulación N, la llamamos circulación N. En cambio, esto, por supuesto, por la D, número 1, ¿no? Y número 2, ¿no? Ahí se le llama circulación del capital. Y de nuevo, tiene cuatro extremos, donde el caso es que la primera es una compra, y la segunda es una venta. O sea, acá la orientación es comprar para vender. Acá era vender para comprar. ¿No? Pero fíjense, acá hay dos cuestiones. Ahora los de media, el proceso que están en medio es la mercancía. ¿Sí? Lo que tenemos al principio de final es dinero. Entonces, acá, esto que yo puse, bueno, hay un valor de uso al comienzo que es distinto, por el momento distinto del valor de uso de capital, acá no está. La monetaria al principio de acción es dinero y dinero. Pero fíjense, hay otra característica que tenemos, que la primera mercancía tenía un valor que era exactamente igual al valor de la segunda mercancía. Esta cosa puede ser, porque esta acción tiene que yo ponga dinero, ¿no? Y esto va a ser. Yo vendo pulóveres, ¿no? Yo entrego pulóveres. ¿Por qué? Porque para mí eso no es eso. Es útil para el otro. En cambio la mesa, al revés. Para mí la mesa sí es útil, para él no. Entonces, por lo tanto, ganan los dos. Había autores, ya lo dije, que cuando hagamos una mención, vamos a presentar la teoría económica neoclásica o naturalista que surge alrededor de 1870 y que en realidad actualmente es la teoría económica ortodoxa, que va a orientar básicamente en esto. Esto que es lo primero que me está tomando. Bueno, se va a orientar en este sentido. El argumento además a este respecto es el siguiente. Pero está bien, se puede ganar en términos de valor de uso, ¿no? Claro, es cierto. Para mí no es útil, para el otro sí, y viceversa, inclusive más. Podría suceder, le agrega otro argumento, podría suceder que si yo me especializo en pullovers del otro mes, a lo mejor entre los dos disponemos de más mesas y pullovers que si cada uno hubiese producido mesas y pullovers. Yo me especializo en pullovers, entonces hago mucha más cantidad de pullovers que si además de pullovers fabricara mesas. Y finalmente ambos tendríamos más pullovers y mesas. Entonces, doble argumento para decir que esto de valor de uso contra valor de uso resulta beneficioso, digamos, ganan ambos. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando yo tengo el pullover y tiene un valor de 10, ¿no? Y la mesa tiene un valor de 10, yo le entrego el pullover y me dan la mesa, el valor sigue siendo 10. Nada más que en lugar de tenerlo en forma de pullover, lo tengo en forma de mesa, ¿no? Pero el valor sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Por qué? Y porque en realidad las mercancías no se pagan dos veces. Una vez como valor y otra vez como valor de uso. No, se paga una sola vez, y cuando se lo paga, lo que se está pagando es su valor, ¿no? Por lo tanto, en el intercambio, digamos, el intercambio simple de mercancías, que es un intercambio de equivalentes, no puede surgir un plus valor, no puede surgir un mayor valor. ¿Sí? Entonces, dice Marx, pongamos otro caso. Vamos a suponer que por alguna razón, aquí es que todos los vendedores tienen el privilegio de recargar un 10%. No un vendedor helado, sino estamos hablando de el funcionamiento normal, el funcionamiento general, ¿no? Entonces, los vendedores pueden recargar un dinero. Todos. Por ejemplo, este. 100 les recarga un 10%, 100.000, listo. Ya está, ahí ya hizo el 10%. No, tampoco. ¿Por qué? Y porque en ese momento yo fui vendedor, pero después me convierto en comprador. Y cuando me convierto en comprador, me aplican la misma medicina. Es decir, el otro ahora me recarga a mí el 10%. Con lo cual, en realidad, lo único que sucede es que todos los precios suben el 10%. Estamos en la misma. Entonces, quiere decir que en la esfera de la circulación, ¿sí?, no puede surgir esta diferencia, este valor, ¿verdad? No puede surgir ni cambiando equivalente, ni cambiando no equivalente. ¿Sí? No puede surgir. ¿Sí? Veamos. Y entonces se surge fuera de la circulación, ¿no? Hasta acá, está claro que hemos planteado dos posibilidades. Estamos hablando de circulación, ¿no? De intercambio de mercancías. Si se intercambian equivalentes, no. Si se intercambian inequivalentes, tampoco. Bueno, entonces, salgamos de la esfera de la circulación. Fuera de la esfera de la circulación, lo único que tenemos es el poseedor de la mercancía y su mercancía, ¿no? Ahora estoy yo con el pullover, ¿no? No lo tengo puesto, sino que es una mercancía. Claro, ahí no hay posibilidad de que surja un plusvalor. yo le puedo agregar valor agregándole trabajo, ¿no? Sí, sí. Invierto trabajo, ¿no? Solidifico trabajo, ¿no? Esa es la expresión económica, ¿no? Objetivo más trabajo, ¿no? Y transformo, si no recuerdo mal, el que me pone, transformo el cuero en botín. Pero tiene más valor, ¿por qué? Porque objetivé más trabajo humano en general, ¿no? Pero el valor del cuero ha seguido siendo el mismo. Como botín tiene más valor, ¿no? Entonces, tampoco puede surgir un mayor valor fuera de la circulación. Además, dice Marx, no puede surgir en la circulación, pero no, al mismo tiempo no puede no surgir en la circulación. Lo repito. No puede surgir en la circulación, ya lo explico, ¿no? Pero tampoco puede no surgir en la circulación. Con lo cual, ¿qué es lo único que queda? Tiene que surgir en la circulación y fuera de la circulación al mismo tiempo. No hay otra posibilidad. ¿Y cuál sería el caso? Sería el caso que este poseedor del miedo se encontrara con una mercancía cuyo valor de uso puede generar valor, ¿no? Porque en realidad, fíjense que uno podría decir, bueno, pero DMD, ¿no? DMD prima es el capital comercial. No, pero el capital industrial pasa lo mismo. DM1, M2, D prima. Esta esto del capital industrial es importante, ¿no? De compra M1, que sale fuera de la circulación, acá. Acá estamos en el taller, ¿no? Y después volvemos a la circulación con M2. Y se lo vende por D', que es más grande, ¿no? Es decir, va con 100, compra M1 por 100, la paga por lo que vale, sale fuera de la circulación, entra al taller, del taller sale con M2, que vale 110, y la vende por su valor, por 110. Y está 100, ¿sí? ¿Pero qué tiene que pasar? Tiene que pasar que tiene que surgir la circulación, ¿por qué? Porque entre estas mercancías M1, al menos una, tiene que tener la maravillosa cualidad, digamos, de ser fuente de valor. Porque si es fuente de valor, ¿cuándo se utiliza uno el valor de uno? Cuando sale de la circulación, ¿no? Uno va a la heladera, ¿no? Y compra un helado. Eso es la circulación. Toma el peso, dame el helado, ¿no? Ahora salgo fuera de la circulación. O sea, me siento en el banco y me pongo a comer el helado. Ahí estoy utilizando el valor de uso del helado. El consiste en eso. Porque ya sabes que produce un helado. Bueno, acá lo mismo. Es la circulación porque compra a M1 por lo que vale. Pero el valor de uso, no el valor, el valor de uso de esa mercancía consiste en ser fuente de valor, ¿no? Si es fuente de valor, yo puedo salir, mejor dicho, volver a la circulación con M2, que vale más, que tiene un valor mayor, y la vendo por lo que vale. Por lo tanto, todas las mercancías se han comprado y se han vendido por lo que vale. Y sin embargo, aparece delta D, aparece su valor. Todo esto depende, ¿de qué? Y de que nuestro capitalista se encuentre en el mercado con una mercancía que tenga la cualidad de ser fuente de valor. Y esa mercancía sí, se llama fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. ¿Sí? Que noten ustedes que no es lo mismo que trabajo. Son dos cosas distintas. La fuerza de trabajo es una capacidad. Capacidad. ¿Eh? Mientras que el trabajo es una actividad. ¿Eh? Lo que en la fuerza de trabajo es potencialidad, en el trabajo es efectivización de esa potencialidad. Lo que en la fuerza de trabajo es posibilidad, ¿no?, en el trabajo es realización de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo es el conjunto de fuerzas, ¿no?, físicas y mentales de un ser humano. Tiene pierna, brazo, cerebro, etc. Y puede trabajar. Distinto es cuando ya está trabajando, ¿sí? ¿Está claro? Uno es. En el capítulo 5 lo dice, le pone la potencia, que se produce potencia, ¿no? Utiliza estos términos a nuestro tema, ¿no? Potencia. Porque el trabajo no se puede ver, ¿no? El trabajador lo que vende es la fuerza. Yo no puedo vender la actividad. Si a uno le pagara, el capitalista le tiene que pagar al obrero el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Le tiene que pagar todo el valor del producto. Entonces, se le acabó el negocio, ¿no? Pero además no puedo yo. Yo puedo presentarme ante el comprador de la fuerza de trabajo como mercancía, ¿sí? Yo puedo presentarme y decirle, dime, yo puedo lo mismo. ¿Sí? Yo le vendo mi fuerza de trabajo. ¿Sí? Pero no puedo venderle mi trabajo, mi actividad. ¿Está claro eso? ¿Sí? Que además, esto es lo que le pasaba a mí. ¿Por qué en mí usa la palabra trabajo con dos sentidos? En realidad, cuando está hablando del trabajo contenido, está usando las palabras trabajo correctamente. El trabajo que se necesita para producir eso. Pero cuando él dice esto que le llamamos trabajo comandable, dice, a ver, fíjense cómo lo plantea aquí. ¿Recuerdan ustedes? Dice, yo tengo la cantidad de trabajo de la que puedo disponer, o que estoy en condiciones de adquirir, o sea, de comprar, con el valor de la mesa o con el dinero, que es lo mismo, dice él. Por eso Ricardo le va a decir después, un momento, estamos bien, digamos. Una cosa es que yo diga, que yo compare el trabajo contenido en el castor con el trabajo contenido en el ciervo, ahí estoy hablando de lo mismo, de trabajo contenido contra trabajo contenido. Pero cuando yo voy con dinero al mercado, cuando dice lo mismo y se pone en lugar, está hablando del poseedor de dinero, o sea, del capitalista. Está hablando del intercambio entre ¿qué? Entre capital y trabajo. No, es entre capital y fuerza, el trabajo. Esto es lo que no podía resolver. Ricardo lo resuelve ¿cómo? Dejando de lado este sentido de trabajo comandable que está en el mundo, ¿no? Pero al dejarlo de lado, desaparece la posibilidad de explicar de dónde surge el valor. Lo que pasa es que a Ricardo no le interesaba esto, ¿no? En cambio, Marx, no, él quiere resolver este asunto justamente. ¿Cómo es posible que todas las mercancías se compren y se vendan por lo que valen y sin embargo aparezca una diferencia, un mayor valor, un plus valor, ¿no? Entonces, el punto es que el capitalista se encuentra con Digamos, el capitalista compra. Compra medios de producción y fuerza de trabajo. ¿Sí? Con estas cosas produce M2. Dentro, fuera de la circulación, dentro de la esfera de la producción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta mercancía fuerza de trabajo tiene un valor como cualquier otra mercancía. ¿Cuál es el valor? Y lo mismo que cualquier otra mercancía, el valor es el tiempo de trabajo trato realmente necesario para producirla. O para reproducirla, lo mismo. En caso es para reproducir la persona del trabajador. O sea, es el tiempo de trabajo necesario para producir los medios de existencia o los medios para que se reproduzcan la persona del trabajador. Y como no es una persona individual, sino que es una clase, por lo tanto tiene que reproducirse como tal, como clase, ¿no? Es una categoría social, es una personificación de una categoría económica, en realidad es el tiempo de trabajo necesario para reproducir a la persona del trabajador a mí mismo, ¿no? ¿Sí? Para que una persona pueda trabajar durante un día, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que, así, tiene que consumir una cantidad de mercancías, ¿no? Cosas que le sirven para mantenerla, ¿no? El Estado, ¿no? Una fuerza de trabajo normal. Y además, acá estamos suponiendo que es una fuerza de trabajo simple, digamos. Pero por supuesto, es complejo el trabajo que va a poder llevar a cabo. Esa fuerza de trabajo quiere decir que también se requirió, bueno, un conjunto de mercancías necesarias para complejizarlo, claro. Por ejemplo, es decir, ustedes van a obtener un título universitario y eso significa que tiene que haber ladrillos puestos uno sobre el otro, formando una pared y un techo, ¿no es cierto?, con ventanas, iluminación, qué sé yo, y tenemos que estar acá, ustedes y nosotros, alimentados y vestidos, porque si no sería un escándalo, ¿no? Y con con el pizarrón y la pizza, etcétera, el papel, etcétera, ¿no? Todo eso finalmente redunda en que en un grado mayor de calificación. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo en una jornada, por supuesto que es la cantidad de bienes que se consumen ese día, más la parte correspondiente de las que se consumen una vez por semana, una vez cada quincena, una vez cada mes, ¿no? Una vez cada... ahí ponen la formulita, ¿no? Ponen lo que consumo una vez por día, lo divide, lo suma todo al mes, y después lo divide por 365, lo que se consume por día, por 52, lo que se consume por semana, por 4, lo que se consume por trimestre, por 2, lo que se consume por semestre, y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo eso va a dar como resultado, por lo tanto, que una jornada de trabajo, ¿no? Todo esto es una jornada de trabajo, ¿no? Una jornada de trabajo. Entonces, vamos a suponer que es una jornada de trabajo de 10 horas, ¿no? 10 horas, ¿no? Bueno, de estas 10 horas, supongamos que 5, ¿no? Esto, son las que se necesitan para reproducir una jornada de fuerza de trabajo. ¿Sí? El salario se supone que lo que paga, que al nivel al que está el análisis de Marx en este momento, se supone que es exactamente igual al valor de la fuerza de trabajo. Por supuesto que en la realidad empírica concreta, puede suceder que el salario sea mayor o menor que el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero, digamos, acá vamos a asumir que el salario es igual al valor de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el salario paga esto, ¿no? Ahora, pagar esto no implica que el trabajador trabaje nada más que 5 horas. Estoy dando el pago para que trabaje una jornada. ¿Sí? Digamos, el trabajador, cualquiera de todos nosotros, cada vez que intercambiamos una defensiva, no estamos pensando en estas cosas. Esto es un análisis científico, es un señor que está ahí en el mundo, ¿no? El trabajador le pagaron, sí, estoy trabajando, en el lado, ¿no? ¿Cómo pasó la vida? Me contrataron y ese, ¿cuánto tenés que cuánto? Y 8 horas, 10 horas, ¿no? Dice, no, mire, yo ya he repuesto el valor de mi fuerza de trabajo, ¿no? ¿No? Es decir, a uno lo contrataron para trabajar así toda esta jornada, ¿no? Entonces, a esta parte de arriba, que no la voy a sombrear, ¿no? Esta parte es una parte de la jornada de trabajo en la que el trabajador continúa objetivando valores, ¿no? Continúa amalgamando trabajo en un valor de uso particular, ¿no? Eso quiere decir objetivando valores, ¿no? Por lo tanto, a esta segunda parte, Marx le llama plusvalía. Y a esta le corta valor de la fuerza de trabajo. Y a esta plusvalía. ¿Sí? A esta parte le llama trabajo necesario. Es cierto que también tiene otro sentido la palabra necesario, pero acá quiere decir trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. ¿Sí? Y a este otro lo llama trabajo excedente. ¿Eh? Acá estamos hablando de lo que puede suceder en cualquier sociedad. Este sería el aspecto material. ¿Eh? Lo que puede suceder en cualquier sociedad. En la sociedad capitalista, esta parte, el trabajo necesario, toma la forma del valor de la fuerza de trabajo. Y esta parte, el trabajo excedente, toma la forma de plus valor. Es el mayor valor que queda en manos del capitalista. ¿Por qué? Porque ha comprado todas las mercancías, ¿sí? Ha comprado todas las mercancías, entre ellas la fuerza de trabajo, y después, cuando vende la mercancía que obtiene, ¿no? Obtiene ese cierto bien. Pero, préstenle mucha atención a esto que voy a decir ahora. Porque si hay alguna duda, porque estamos hablando de historia, yo quiero que se la saquen esta vez. Escúchenme. Escúchenme más. Un momentito. La naturaleza no produce vendedores de fuerza de trabajo y poseedores de deberes capitalistas. Solo en determinadas circunstancias, la fuerza de trabajo existía, va a existir en cualquier sociedad, pero solo bajo determinadas condiciones, son históricas, la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. Repito, solo en determinadas condiciones históricas, la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones son dos. Y solamente dos. Primero, el poseedor de esta mercancía, fuerza de trabajo, tiene que poder venderla como cualquier poseedor de mercancía, como una mercancía suya. Si yo voy con una mercancía, por hoy, y en el mercado me dicen, que se tome nuestro. Entonces, estamos hablando de que los poseedores de mercancía son ¿qué? Propietarios privados, recíprocamente independientes, bueno, este también. Tiene que poder venderla, ¿no?, al poseedor como una mercancía de su propiedad. Es decir, que tiene que ser propietario de su propia fuerza de trabajo. Eso es lo que estamos diciendo. Que sea propietario de su propia fuerza de trabajo quiere decir que sea una persona libre. ¿Por qué el esclavo no es propietario de su propia fuerza de trabajo? Él es libre. No es si el esclavo le dice a la mujer, no te vendo ni te vendo. Vendo, venga. No, vos sos mío. ¿No? Es más, fíjense que eso de que es libre implica que la tiene que vender fraccionadamente, ¿no? O sea, un contrato por un cierto tiempo, por un día, por una quincena, por un mes, por 5 años, como sea, pero es por una cierta fracción de tiempo. Si yo me presento ante el empleador y le digo, te vendo toda mi fuerza de trabajo de aquí hasta que me muera, y me estoy vendiendo yo. ¿Cuáles eran los lemas de la Revolución Francesa? ¿Cuál era el primero? Libertad. Bueno, libertad. Igualdad. ¿De cuál igualdad se está hablando ahí? De la igualdad jurídica. ¿Por qué? Porque el vendedor y el comprador, en la circulación simple de mercancías, son propietarios privados e iguales. Hacen un contrato, ¿no es cierto? Un contrato entre personas y jurídicamente iguales. Por lo tanto, primera condición, la persona de la constitución del obrero libre. Lo dicen ustedes la literatura, historia, histórico, a ver, bibliotecas enteras sobre el proceso, la constitución del obrero libre, el tal lugar, el tal otro, tal. Es el proceso por el cual se produce esta constitución de las primeras condiciones históricas para que la fuerza de trabajo se construya. Pero no es la única, hay otra. La otra es que este poseedor de esta fuerza de trabajo no pueda vender el producto de su trabajo. Porque si pudiera vender el producto de su trabajo, vendería esa y no su fuerza de trabajo. Bueno, ¿eso qué implica? Que no posea medios de producción. Porque si yo tengo los telares, qué sé yo, para fabricar los colores, bueno, fabrico yo y vendo los colores. Por eso, en un tono evidentemente irónico, Marx dice que para que la fuerza de trabajo se convierta en mercancía, el obrero tiene que ser libre en un doble sentido. En primer lugar, tiene que ser una persona libre, económicamente igual al capitalista. Pero en el segundo sentido, libre, entre comillas, de medios de producción. Ustedes en sociología creo que ven el famoso capítulo 24 sobre la acumulación originaria. ¿Vale? Marx relata en ese capítulo sobre la acumulación originaria es el proceso por el cual el campesinado es privado de la tierra. Si no posees tierra, ¿qué te pasa? No podés producir medios suficientes, que comer, que vestir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Quedas en pampa y la vida y te vas hacia los pueblos a constituirte en proletariado, un simple vendedor de fuerza de trabajo. Profesor, entonces Marx parte de la base de que trabaja el que necesita trabajar. ¿Cómo? Que Marx parte de la base de que trabaja como proletariado el que necesita trabajar. O sea, que no puede de otra manera conseguir el sustento. Exactamente. la única forma que tiene de reproducir las condiciones materiales de su existencia es vendiendo su fuerza de trabajo. Porque se dan esas dos condiciones que dicen, ¿no? A ver, lo voy a fijar bien el número de páginas. Punto tercero, y ahí. Sí, ya directamente en el. A ver, son. Hay un párrafo que empieza el cambio en el valor, qué sé yo. Por fuerza de trabajo o capacidad, etc. Sí. No obstante, dice, después, sí. El párrafo que sigue, y ahí empieza a hablar de esta cuestión. En el que sigue dice la segunda condición. Ahí está. Ahí está explicando. Bueno, eso no es historia. Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que está planteada la condición, las condiciones que permiten diferenciar cuando estamos en la sociedad capitalista y cuando no. Aquella sociedad basada en la circulación de mercancías, en la que la fuerza de trabajo se ha convertido en mercancía, esa es la sociedad capitalista. Bueno, el valor del coche que vamos a hacer, bueno, la compra de la fuerza de trabajo. Y tiene que ahora, con la mercancía esta, que ahora es de su propiedad, ¿no?, obtener, ¿no?, o consumir el valor de uso de esta mercancía. Y el valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo. Por eso, el capítulo quinto se llama proceso de trabajo y proceso de valorización. ¿Qué es lo que vamos a ver? De uso de la fuerza de trabajo. Es el trabajo. Es el trabajo, ¿no? Entonces, acá plantea más lo siguiente. El proceso de trabajo, es decir, el proceso por el cual el trabajo, como trabajo concreto, produce valores de uso cualquier tipo, no tiene por qué cambiar en cuanto a sus características generales, ¿no?, sus elementos simples, sus resultados, ¿no? No tiene por qué cambiar porque cambie la forma social, ¿no?, de ese, con la que se ejecuta ese trabajo. Dice, lo dice de esta manera, no cambia porque el trabajo se lleve a cabo bajo la mirada del amo, ¿no?, o bajo el lácteo. Entonces, ese capítulo quinto, en realidad tiene dos partes. De hecho, en la edición de Fondo de Cultura estaba puesta la edición, ¿no? En cambio, en esa que tienen ustedes está todo seguido. Pero hay una parte que dice, en una llamada de pie de página dice, en la edición tal, acá aparecía un título, ¿no? Donde en la primera parte se llama proceso de trabajo y en la otra proceso de valorización. Yo puse acá proceso de trabajo, proceso de formación del valor, ¿no? Este apunta a lo material, este apunta a lo social. ¿Sí? Bueno. Entonces, el proceso de trabajo, en realidad, los pasajes en los cuales más conceptualiza el proceso de trabajo en general, pasajes muy conocido, muy estudiado, digamos, y que es susceptible de muchas lecturas, ¿no? Pero nosotros acá nos vamos a centrar en lo que necesitamos para continuar avanzando en lo que nos interesa. Lo primero que dice es que, en primer lugar, el proceso de trabajo es un proceso por el cual este, la fuerza de trabajo media, regula y controla, ¿no?, el metabolismo con la naturaleza exterior a ella, ¿no? La fuerza de trabajo es vista como una fuerza natural también, ¿no? Y está la naturaleza exterior, ¿no?, lo cual implica que Marx está planteando la identidad de los términos, que ambos son fuerzas naturales o naturaleza, ¿no? Tenemos la fuerza de trabajo como una fuerza natural, ¿no?, que cuando se pone en movimiento, es decir, cuando ya está funcionando como trabajo, como actividad encaminada al fin, entonces media, regula, controla su metabolismo con la naturaleza exterior. ¿Sí? Exterior e interior. Claro, ¿exterior a qué? A la fuerza del trabajo. ¿Sí? Entonces, la naturaleza en su conjunto comprende a la fuerza del trabajo como una fuerza natural y al resto de la naturaleza. Eso quiere decir. Esa palabra metabolismo actualmente está siendo muy utilizada, la idea del metabolismo social, como en un sentido muy preciso de intercambio de material y energía, ¿no? Que hay esta energía, esta fuerza, y es esta la palabra fuerza, ¿no?, que pone en movimiento, ¿no?, y intercambia, toma material, actúa sobre ellos, etc. ¿No? Pero claro, si se limitara a afirmar esa identidad, estaría diciendo da lo mismo, ¿no? La naturaleza, que no es la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo es lo mismo pura y simplemente, pero no. Una vez que dice eso, dice, pero el trabajo del que se está hablando acá es un trabajo considerado como una actividad encaminada a un fin. Eso de decir actividad encaminada a un fin es muy importante, la palabra fin es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese todo naturaleza en la que está la fuerza de trabajo y la naturaleza que resta de la fuerza de trabajo, sin embargo hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de que una parte de ese, de esa naturaleza como un todo, digamos, una parte de ella, ¿no?, la fuerza de trabajo puesta en movimiento, es una actividad que se guía por el objetivo que pretende alcanzar. Sí, las abejas también desarrollan una actividad y construyen un panal, ¿no? Los castores también desarrollan una actividad y construyen un dique. Y así podríamos seguir, ¿no?, poniendo ejemplos de ese tipo. Pero la diferencia entre la actividad, por ejemplo, de un albañil y la de una abeja, es que la abeja no tiene previamente en su cabeza lo que va a hacer después. ¿Sí? Es en lo que aventaja el peor albañil a la mejor, ¿no?, de las abejas, y que el albañil tiene primero en su cabeza lo que va a hacer después. ¿Sí? Y el carpintero, por ejemplo, primero tiene idealmente, o sea, en su cabeza la mesa, y después, cuando trabaja sobre la madera, ¿no?, lo que gobierna su actividad es esa mesa ideal que tiene en su cabeza. Por eso dice actividad encaminada a un fin. A uno podría decir también, utiliza esta expresión, que el trabajo es una actividad telética, porque tele, además de ser chupete electrónico en el que se ve el partido de Argentina-Holanda, digamos, tele significa en griego fin, lo que está ahí adelante, ¿no? No porque está el televisor adelante, sino porque es una actividad determinada por su fin, por su objetivo, ¿no? Entonces, el primer componente digamos, un primer elemento simple del proceso de trabajo es el trabajo mismo. Como una actividad encaminada. ¿Sí? Ahora, este trabajo se ejerce sobre el objeto de trabajo. ¿Sí? El objeto de trabajo es aquella cosa o conjunto de cosas sobre las cuales se ejerce el trabajo. ¿Sí? Y acá dice, bueno, la primera que dice es que la tierra, uno puede leer ahí naturaleza, ¿no? Porque cuando se utiliza naturaleza en esta, en una disciplina como esta, no se habla de la naturaleza, de la naturaleza geográfica de la que hablamos, ¿no? Por lo tanto, cuando dice, la tierra es el objeto general sobre el cual versa el trabajo. ¿No? Exactamente, claro. Ese es el primer objeto, el objeto general, ¿no? Y después hace una distinción, dice que hay objetos de trabajo, que el trabajo se limita a desligar, ¿no? A desprender de su contacto con la naturaleza. ¿No? A eso lo vamos a llamar objeto de trabajo a seca. Le pongo OT y una S. ¿Eh? Pues, por ejemplo, si yo corto un árbol de una selva virgen, ese es un objeto de trabajo que el trabajo se ha limitado a desprender de su contacto con la naturaleza. Por ejemplo, el pilón, la mina, ¿no? El petróleo, el pozo. Bueno, y después están objetos de trabajo que ya han sido modificados o transformados, modificados y transformados son sinónimos. Lo digo, de paso, ¿no? Uno puede tener diferentes clases de modificaciones o diferentes clases de transformaciones. Pero la palabra modificar, transformar, cambiar, ¿no? Entonces, no. Bueno, si ya han sido modificados o transformados por algún trabajo anterior, entonces lo llama materia prima. ¿Sí? Y después, dice, a ver, está planteando que hay objetos de trabajo que simplemente se toman. ¿No? El pez que está ahí, yo voy y lo salto. El mineral, voy y lo salto. El árbol de la selva virgen, voy y lo salto. ¿Sí? Pero esta segunda ley tiene que tener además un delta y que trae el triangulito este, que sería en la letra griega delta. Que en matemáticas significa incremento, varios tiempos. Delta D. ¿No? Por ejemplo, si se transforma en 100 más 10, igual que el D. Ahí tiene que ser. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió el esta vez? Esta vez es lo que más se llama plus valor. Porque la palabra plus significa más. Hay más valor al final que al principio. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió? Bueno, ¿cómo se tiene más? Después se quiere explicar el origen y se pregunta. No sé lo que vamos a ver hasta este momento. Es el constituye el contenido material de la riqueza, sí. Cualquiera que sea la forma social que ésta toma. ¿Eh? Pero eso lo va considerando continuamente. ¿No? Por eso el punto de partida es la mercancía, ¿no? Cuyo que es valor de uso y valor, que constituye una unidad. Son aspectos que contradictorio, no ves que él usa continuamente expresiones del tipo se contraponen, se oponen, son contradictorios, uno este es cualitativo, este es cuantitativo, dice, son polos, ¿no? Que se rechazan, pero en realidad están unidos, ¿no? Esto lo dice continuamente. Este constituye el aspecto material, valores de uso son es cualquier conjunto de propiedades útiles del objeto. Y eso existe en cualquier sociedad. Cuando el hombre de Cromañón toma un palo, ese palo es un valor de uso. Cumple un cierto, digamos, le presta una cierta utilidad, digamos. En cambio, el valor es la forma social que adquiere la riqueza solo en aquellas sociedades en las que existe el valor, que son las que está diciendo Marx que es base federal, ¿no? Hay otras sociedades en las que no existe el valor, ¿no? Bueno, el trabajo que constituye, que está contenido, que está representado en la mercancía, también tiene, digamos, como trabajo concreto, produce valores de uso. Y como trabajo abstracto, o todas esas expresiones que yo ya no voy a repetir más, pero que él utiliza como sinónimo. Por ejemplo, trabajo concreto, trabajo útil, trabajo específico, actividad encaminada a un fin, son todos sinónimos. Lo mismo acá, trabajo abstractamente humano, trabajo humano indiferenciado, trabajo humano en general, gasto de la fuerza de trabajo sin consideración a la forma concreta que tome. En cambio acá hay gasto de la fuerza de trabajo orientado a un fin. ¿Sí? Bueno, este valor, ¿no? Volvamos al valor. El valor es la sustancia del valor. La palabra, cuando él dice valor, está hablando de la sustancia del valor. Las mercancías, una mesa, por ejemplo, es un valor de uso, pero cuando es una mercancía es porque además se nos presenta como portadora de valor, de una cierta cantidad de trabajo abstracto, socialmente necesario, simple, y también, ya les dije, ¿no? Actual, o sea, si cambian las condiciones de producción, por supuesto cambia también el valor, ¿no? Pero este valor, ¿no? No se expresa nunca directamente, porque como es una sustancia social, ¿no? Es decir, es una cierta cantidad de tiempo de trabajo, pero no simplemente el que a mí se me ocurrió gastar en fabricar una mesa, no. Es una cierta cantidad de trabajo humano igual, esa es otra expresión que es, ¿no? Entonces, ese valor, esa sustancia del valor, se pone de manifiesto en la forma, dice, ¿no? Contrapone sustancia y forma, ¿no? Se pone de manifiesto cuando se relacionan las mercancías entre sí, ¿no? Si no, no hay forma de que se ponga de manifiesto, ¿no? Entonces, desarrolla el valor de cambio, ¿no? Como forma de manifestación del valor, ¿no? Y entonces la forma relativa la va tratando a diferentes niveles: simple, desplegado y general, ¿no? Entonces la forma relativa general, ¿no? Es la que va a condensar o circunscribirse, digamos, a expresar los valores de uso de las mercancías, mientras que la forma equivalente general va a monopolizar el papel de expresar el valor en general, ¿no? Por eso finalmente la mercancía queda de este lado, ¿no? Y el dinero de este. La antítesis, ¿no? La contraposición entre valor de uso y valor finalmente queda expresada entre mercancía y dinero. El dinero como una forma social general, ¿no? Producto, digamos, de la, dice Marx, usa la palabra, omnilateralidad, o sea, de la relación entre todas las mercancías, omnitodo y lateral lado, ¿no? Bueno, todas las mercancías en su conjunto, digamos, separan a una de ellas para que juegue el papel de equivalente general, ¿no? Finalmente después queda el oro se acuña y el oro inclusive puede no ser directamente la mercancía, sino ejercer ese papel a través de un signo, de un papel, ¿no? Por eso después se hace la distinción entre moneda metálica y moneda dólar, ¿no? Dinero ideal. Digamos, eso ahí, cuando dice dinero ideal, se refiere a que yo tengo, a ver, una mueblería y tengo las mesas, ¿no? Y les pongo el cartelito. Bueno, ese cartelito con el precio es el dinero ideal. ¿Por qué? Porque no está el dinero constante y sonante. Como ya ha quedado fijada como una forma social general, digamos, como la forma en que se expresa la riqueza abstracta, la riqueza en general, entonces yo puedo ponerle el cartelito a la mesa, sin diferencia. ¿Por qué? Porque la expresión en dinero de los valores es la forma precio. Y la forma precio ya tiene una forma social vigente. Y todos nosotros la usamos, ¿no? Nadie anda preguntando al verdulero, ¿y por qué le puso precio? No. Es como un sentido común, digamos, ¿no? Y tiene una vigencia social. ¿No? Bueno. Pero, digamos, sí. Tratamos en extenso la forma relativa y la forma equivalente, ¿no? La forma relativa es aquella que expresa el valor de una mercancía, ¿no? Y la forma equivalente es a través de la cual se expresa el valor, ¿no? Digamos, la forma equivalente implica la intercambiabilidad directa entre esta mercancía y la otra, ¿no? El oro puede jugar ese papel porque antes ha sido mercancía, se puede cambiar por cualquier otra mercancía, ¿sí? Por eso puede ser. Y vimos cómo en realidad la materialidad de la mercancía que juega el papel de equivalente general, o sea, las características físicas de la mercancía que juega el papel de equivalente general, sirven para expresar no valor de uso, sino valor. Su contrario, la parte de la mercancía es como que la aparta. Exacto, exacto. Bueno, y particularmente que lo más importante de esta forma equivalente, digamos, es que el carácter social de los trabajos privados, independientes, autónomos, ¿no? O recíprocamente independientes, esto es lo característico de la producción de mercancías. Para que haya producción de mercancías, tiene que haber división del trabajo y productores privados y recíprocamente independientes. Ahora, el carácter social de ese trabajo, es decir, trabajo para otros, ¿no? Producción de valores de uso para otros, de valores de uso social, la utilidad en la que se está pensando es la utilidad para otros, no para mí, ¿no? Bueno, ese carácter social de estos trabajos, ¿no? Tiene una forma muy particular, no es directamente social. En primer lugar, es privado. Si yo, en realidad, trabajo buscando mi propio interés, produzco mercancía porque yo estoy buscando mi propio interés. O sea, directamente, en realidad, tiene un carácter privado. Por lo cual, el hecho de que sean trabajos privados recíprocamente independientes, ese es el carácter social, o así es como se expresa el carácter social. Por lo tanto, no es como en el Tanato, en el que el carácter social de los trabajos individuales, digamos, se expresa directamente. No hay que andar, no hay que hacer, por ejemplo, no tenía que hacer curso de economía para saber esto, digamos, el elemento de economía, ¿no? Eso se sabe directamente. El cultivador sabe perfectamente y no tiene necesidad de que tenga ningún economista explicárselo, que una parte de lo que él produjo o una parte del tiempo que él trabajó se la tiene que entregar para que vaya a parar ahí a los comerciantes de la para que, no sé, para que coman los mensajes, para que coman los que se encarguen de las compras especiales militares, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, acá no, ese carácter social se expresa a través de trabajos privados que van y se encuentran cuando, y cuando van al mercado, ¿no? Entonces, lo que vimos después es, digamos, las formas de la circulación, vimos una circulación mercantil simple del tipo M, D, N, ¿no? Que decíamos que tiene varias características, pero hay dos características que son fundamentales. En primer lugar, el valor de la primera mercancía y el valor de la segunda son iguales, ¿sí? Intercambio de equivalente, valor igual. Este valor y este valor son iguales, ¿sí? Este es el funcionamiento normal de la circulación simple de mercancías. Por supuesto, puede haber situaciones puntuales en las cuales haya alguna desigualdad, pero ahí significa que hubo alguna transgresión de esa norma, de este funcionamiento normal. Yo lo escapé, ¿no? Sí. Le di una mercancía por más de la que va, ¿no? O por menos de la que va. Bueno, esa es una cuestión. Pero por otro lado, el valor de uso de la primera mercancía tiene que ser necesariamente distinto al valor de uso de la segunda. ¿Sí? Pero ya no tiene sentido esto. Si yo cambio una cosa por la misma cosa, ¿y para qué? No tiene ningún sentido. Quiere decir que el objetivo al que apunta este es el valor de uso. ¿Sí? El objetivo. Mientras que la circulación capitalista es D, M, D. ¿Sí? Acá fíjense, por un lado, lo que no tiene sentido ahora es que sea igual el primer D con el segundo D. Carece absolutamente de sentido. Y en segundo lugar, el resultado final, el objetivo al que apunta, ya deja de ser el valor de uso. Ahora es el valor. Ya vamos a ver que en realidad ni siquiera es el valor así afecta. ¿Sí? En realidad es el permanente incremento de este valor. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto en realidad tomado en su conjunto apunta a lo material, apunta al valor de uso. ¿No? Y además permite que la contraposición que hay entre estos términos, ¿no? Porque hay la contradicción que estaba acá, ahora aparece acá. Es la contradicción que hay entre N y D, Marx la trata en el capítulo 2, ¿no? Es que si yo les dije que no vamos a ver, pero digamos, básicamente plantea que no hay forma de que se lleve a cabo el proceso del intercambio, es decir, cuando los poseedores de la mercancía van a cambiarla, no hay forma de que se lleve a cabo como un simple trueque. Es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno va con una mercancía, la otra es equivalente, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, yo digo, acumula 20 barras de lienzo en una chaqueta, ¿no? Bueno, para el lienzo, la chaqueta es el equivalente, pero para la chaqueta es al revés, ¿no? Entonces, si es así, y todo lo que hacen es simplemente llevar mercancías, ninguna es equivalente, ¿no? Entonces, el trueque general, digamos, trueque general, por supuesto puede haber trueque aislado, ¿no? Pero el trueque general es imposible, digamos. Por eso es que en realidad una mercancía es separada para cumplir el papel de equivalente general. ¿Eh? Bueno, así es como se resuelve la contradicción que hay acá. Y esta, a su vez, cuando empiezan a cambiar, ¿no? Mercancía por dinero, dinero por mercancía por dinero, dinero por mercancía, entonces Marx identifica estas dos formas de la circulación. Estas formas de la circulación, hay una aclaración importante que quiero hacer. Por un lado, tienen que ver con unas formas. Fíjese que Marx dice, yo puedo hablar de esta circulación, por ejemplo, atendiendo nada más que sus formas. ¿Qué forma tiene? Que empieza en N, después sigue por D, y después N. A eso se refiere. Pero en realidad, puede haber sociedades enteras orientadas al valor de uso. Del mismo modo que puede haber sociedades enteras orientadas al valor. Esta es una sociedad mercantil simple. Y esta es una sociedad capitalista. ¿Sí? Bueno, cuando dice Smith, por ejemplo, en las lecciones, está hablando de esto. esta sociedad. Está hablando de productores privados e independientes, ¿no? Hay división del trabajo y productores privados y recíprocamente independientes. Sí, pero cada uno tiene sus propios medios de producción. Lo que produce y cuando tiene la mercancía la lleva al mercado, ¿no? Todo. En esto. Esta es la situación siempre del mercado, ¿no? Este caso es otro. Ahora justamente vamos a ver este caso. Bueno, pero lo que quería decir es que esta contraposición entre material y social, por supuesto, continúa, ¿sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque Marx, una vez que ha planteado toda la circulación simple de mercancías, quiere llegar a un punto en el cual pueda plantear la circulación del capital, o sea, que brota, digamos así, del seno de la circulación simple de mercancías, ¿no? En realidad, el principio parece que es nada más que esta, que la dimos vuelta, ¿no? Pero fíjense, uno da vuelta, ¿no? Y este, en realidad, D, el segundo D tiene que ser D', porque D' es mayor que D, ¿no? Aparece ahora ya el dinero no simplemente como la forma de la riqueza en general en el que se expresa o aparece visible, digamos así, el valor de la mercancía, ¿no? La mercancía se presenta fundamentalmente, uno le presta atención, digamos así, como valor de uso, ¿no? Yo quiero una mesa, entiendo, ¿no? Es el valor de uso. Y el valor de esa mercancía toma la forma de dinero, ¿no? Bueno, entonces acá el dinero lo que hace es expresar el valor de las mercancías, ¿sí? La forma general de la riqueza. Ok, pero acá no. Acá ya parece que el dinero se convierte en el personaje principal, o más bien el valor, ¿no? Es una secuencia en la que este valor empieza con 100 y se transforma en 110. ¿Sí? Y todavía más, en realidad, no puede parar. El objetivo no es solamente el valor, y ni siquiera es este 10, digamos, alguna ganancia aislada. No, el objetivo es que este valor se incremente continuamente. ¿Sí? Ese 110 se vuelve a invertir, se vuelve a incrementar, 120, 130, ¿no? Se vuelve a invertir, 130, 140, no puede parar. Esta, acá, una vez que se obtiene el valor de uso que se andaba buscando, ahí termina. Por supuesto que se renueva, pero ¿por qué? Porque se volvió a vender otra mercancía. Pero tiene un fin, una realización, digamos, cuando se obtiene ese valor de uso que se estaba buscando. Yo vendí el trigo porque necesitaba pantalones. Y cuando conseguí los pantalones, esto culminó, se realizó, se completó. Por supuesto, vuelvo a vender trigo y busco otras cosas, un otro valor de uso. En cambio acá no. Acá tiene que incrementarse continuamente. Se convierte en un valor que se incrementa a sí mismo, continuamente. En un valor que se valoriza. Ahí es donde aparece el término valorización. Cuando usted dice valorización, quiere decir un valor que se incrementa continuamente. Es pura y simplemente eso, ¿no? Entonces la palabra valorización es un valor que dice, pone crío, ¿no? Pone crío. O si usted quiere, pone huevos de oro, ¿no? Porque encontrar una situación en la cual el valor se incrementa continuamente, continuamente, y pone huevos de oro. Entonces, pero alguien me podría decir, bueno, pero si ya está, puse 10, puse 110, en este 10 podría estar, no, podría estar terminado el proceso, no. Pero este sería como, pone, hace una comparación, nadie se ofenda, pero la comparación que hace es como el padre y el hijo. Padre y el hijo de la eternidad, ¿no? El padre y el hijo son iguales, aunque tienen la misma edad, en realidad, ¿no? Este 110 no difiere de 100, difiere cuantitativamente, pero cualitativamente no. Y yo lo saco a la 110, y me lo consumo, me lo bajo, qué sé yo, y termino. En realidad, tiene que volver a ponerse, a introducirse en el flujo circulatorio para que vuelva a aumentar la sustitución. Por eso es que, en primer lugar, el objetivo de este dinero transformado en ya capital, esto quiere decir que se lo pone capital, ¿no? El capital aparece siempre en el mercado como el dinero, como el capitalista, como el poseedor del dinero, y no como cualquier suma de dinero. Porque siempre que yo fuera al mercado con dinero, sería capital. No, si yo voy al mercado con dinero, pero como circulación simple de mercancía, no. Porque ahí consigo la mercancía y listo. ¿No? Estoy buscando. En cambio acá no. Es un poseedor de dinero que va con dinero al mercado, pero como parte de una secuencia en la que ese dinero se incrementa. ¿No? ¿Okay? Se valoriza. Entonces, en primer lugar, nunca el objetivo de la valorización del capital puede ser el valor de uso. ¿No? Es la pregunta de uno que uno. ¿Cuál es el objetivo de la empresa FIA? ¿No? Normalmente es fabricar automóviles. ¿No? El objetivo es ganar, valorizar capital. Fabricando autos, o sea, por supuesto, alguna cosa hay que producir que sea un valor de uso social, sin duda, si no, no podría lograrse conseguir. Pero el objetivo no es un valor de uso, es el incremento permanente del valor. Y la otra es esta cuestión de que esto no tiene un fin, ¿no? Esas demandas de, por ejemplo, bueno, pero podrían poner un poco de límite a su afán de lucro, ¿no? Ese permanente afán de lucro, no. Puede ser que yo me encuentre con un capitalista que individualmente considerado diga, no, en realidad yo hasta aquí vivo. Sí, eso puede ser, pero eso es porque estoy hablando de una persona individualmente considerada. Pero esto, la realidad social, la lógica interna, la lógica que es propia, digamos, es la de la necesidad permanente de su renovación, de su incremento permanente, ¿no? La pregunta que se hace más es la siguiente, pero esto se produce nada más que porque dimos vuelta, pusimos la letrita al revés, ¿no? No puede existir de ahí. Sobre todo que si damos vuelta esto, ¿no? Damos vuelta, se contradicen, parecen contradecirse, digamos, todas las leyes de la circulación de mercancías, ¿no? Fíjense, acá, si bien cambió la cosa, no cambió para todos los que participan. ¿Se acuerdan que dijimos que en realidad hay tres personajes y cuatro extremos? ¿No? Bueno, acá la cosa, hay un señor que se presenta como poseedor de dinero, ¿no? Juan Capitalista, ¿no? Le compra la mercancía al poseedor de esa mercancía, ¿no? Y después, ¿no? Lo que hace es venderla, ¿no es cierto? A otro. Tomemos primero el capital comercial, ¿no? La cosa cambió nada más que para este señor, este poseedor de dinero, que después finalmente el dinero fluye a su bolsillo. Para nosotros dos, no. Sigue siendo circulación simple de mercancía. Este que le vendió la mercancía al capitalista, ¿no? No es un vendedor de una mercancía. Yo le vendí la mercancía y me la pagó lo que vale. Chau. Es circulación simple de mercancía. Inclusive dice, si le preguntaran al propietario de la mercancía, o al otro, ¿no? No este primer señor, sino al otro, al que se la vende posteriormente, ¿no? Que compra para vender, ¿no? Ellos dirían, la cosa es que empieza por una venta, yo le vendí la mercancía y después termina con la compra, ¿no? Inclusive podrían decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Yo, poseedor de esta mercancía, te la vendo directamente a la otra y listo. Y nos salteamos a este señor que se presenta con dinero, compra la mercancía y después la vende. Así que, esto de simplemente cambiar la forma, ¿no? Puramente la forma, MDM, cambiarlo por DMD, digamos, no puede explicar lo que pasó acá. No puede decir. Uno se da cuenta que sí, que tiene razón, que acá hay una diferencia, ¿no? No se puede expresar muy claramente. Pero no hay forma de explicarlo simplemente por el cambio de forma, valga la redundancia. Bueno, entonces, veamos qué pasa. Y hay desarrollo técnico, un largo razonamiento, el que va tratando diferentes maneras de explicar dónde surge este 10, ¿no? Este 10, que sería 100 más 10. Este 10, que lo llama delta de, ¿no? O plus valor, más valor, ¿no? Entonces, va presentando varios razonamientos, que son básicamente los siguientes. En primer lugar, se lo presenta como si fuese una circulación de mercancías siempre y punto. Es decir, cuando hay intercambio de mercancías. Después de todo, ese sería el caso de gente que se intercambiara mercancías y en realidad no hace pago ni cobra, ¿no? Sino que al final saldan, ¿no? Suman, sacan la diferencia y se paga la diferencia, nada más, ¿no? Ahí el dinero aparecería simplemente como unidad de cuenta, ¿no? Bueno, en ese caso entonces estamos hablando de entregar un valor de uso contra un valor de uso, ¿no? Resulta que, digamos, en ese caso, menciona algunos autores, ¿no? Que decían, sí, cuando se entrega un valor de uso contra otro valor de uso, ganan los dos. ¿Por qué? Y porque lo que yo llevo, para mí no es útil, es un no valor de uso, para el otro sí.